Hola. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que, la verdad, está muy interesante: la ciencia ciudadana. Hola, sí, es una idea sencilla, pero potente. Eso, que cualquiera, ¿no? Sin ser científico de carrera, puede participar en investigaciones reales. Exacto, y ayudar a hacer descubrimientos. Una colaboración, vamos, entre científicos y el público general. Y hoy lo que vamos a explorar a fondo es cómo conecta esto con dos temas clave en Perú. A ver. Por un lado, su enfoque ambiental en la educación, y por otro, las competencias que buscan en ciencia y tecnología en secundaria. Tenemos el documento Ciencia Ciudadana y Educación Ambiental .docs y otras fuentes para guiarnos. Efectivamente. Vamos a ver cómo encajan estas tres piezas. Ajá. Porque la ciencia ciudadana no solo, digamos, amplía la investigación. Claro. Más práctica, más conectada con su realidad. Y bueno, la idea es formar ciudadanos más conscientes, más participativos. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo básico. ¿Cómo funciona exactamente la ciencia ciudadana? ¿Y qué busca el enfoque ambiental peruano? Si te parece, empezamos por la ciencia ciudadana. Más allá de que la gente participe, ¿qué beneficios concretos aporta? Pues mira, las ventajas son múltiples, la verdad. Primero, permite recoger datos a una escala geográfica y temporal enorme. Algo que sería imposible de otra forma, imagino. Claro, solo con equipos profesionales, imposible. Y esto es crucial para seguir cambios ambientales, por ejemplo, los del cambio climático. Además, fomenta la alfabetización científica, que la gente entienda más de ciencia y se sienta más responsable del medio ambiente. Eso es importante. Y ojo, un punto clave. Los datos que se generan pueden ser vitales para seguir el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Entendido. Y en Perú, este enfoque ambiental del Ministerio de Educación, ¿qué es exactamente? ¿Una asignatura nueva o...? No, no es una asignatura suelta. Es más bien una estrategia pedagógica integral. Ajá. Busca desarrollar una conciencia crítica y también colectiva sobre problemas ambientales. Como el cambio climático, por ejemplo. Claro, el cambio climático es uno gordo, pero también sus vínculos con la salud, la pobreza, la desigualdad, en fin. Vale. La meta es fortalecer la ciudadanía ambiental, o sea, capacitar a la gente para participar en el desarrollo sostenible y en la adaptación al cambio climático. Y funciona de forma, como has dicho, holística. Eso es, holística, o sea, en todas las disciplinas. También es interdisciplinaria, conectando saberes distintos. Y orientada a la comunidad, involucrando a todos. Ya. Y promueve prácticas concretas en las escuelas. Conservar la biodiversidad local, cuidar el suelo, el aire, usar bien la energía, el agua. Prácticas del día a día, vamos. Exacto. Todo alineado con la Política Nacional de Educación Ambiental de Perú, que busca, pues eso, una alta conciencia y cultura ambiental en el país. Fomentando estilos de vida sostenibles y ciudadanía responsable. Comprendo. Es una visión bastante integral. Sí, lo es. Y supongo que esto conecta directamente con lo que se espera que aprendan los alumnos en ciencia y tecnología, ¿verdad? Justo, la conexión es muy clara. ¿Cuáles son esas competencias clave en secundaria? Pues mira, hay tres competencias centrales. La primera es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. ¿Qué viene a hacer? Investigar. Básicamente sí, enseñarles a investigar, preguntar, diseñar cómo recoger datos, recolectarlos, analizarlos, comunicar resultados, el método científico en acción, vamos. Vale, la primera, indagar. ¿Y la segunda? La segunda es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Entender cómo funciona el mundo, en resumen. Eso es. Que comprendan y apliquen los conceptos científicos fundamentales, desde lo micro hasta lo macro. Entendido. ¿Y la tercera? La tercera es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Ah, esta ya es más de hacer cosas. Exacto. Desarrolla la capacidad de identificar problemas prácticos a su alrededor y de crear soluciones tecnológicas. No solo la idea, sino todo el proceso. Todo el proceso. Diseñar, construir, probar, evaluar el impacto. Perfecto. Ya tenemos las piezas sobre la mesa. Ciencia ciudadana, enfoque ambiental peruano y las competencias científicas. Ahora, para ver cómo puede encajar esto en la práctica, quizás lo mejor sea mirar ejemplos concretos de ciencia ciudadana que ya funcionan por el mundo, ¿no? Sí, yo creo que eso ayuda a visualizarlo muy bien. Porque imagino que habrá muchísimos proyectos distintos. ¿Podríamos destacar algunos ejemplos variados? Para hacernos una idea. Claro, la verdad es que el abanico es muy amplio. Hay iniciativas globales muy potentes. Por ejemplo. Pues mira, en biodiversidad tienes eBird, miles de observadores de aves. Pajareros, ¿no? Aficionados y expertos. Eso es, pajareros. Registran qué especies ven, dónde, cuándo, usando una app o la web. Y eso genera una cantidad de datos. Brutal. Datos masivos sobre distribución, tendencias poblacionales, información vital para la conservación. ¡Qué bueno! ¿Algún otro de biodiversidad? Sí, otra muy conocida es iNaturalist. Ah, sí, esa me suena. Aquí cualquiera puede subir fotos de cualquier ser vivo. Una planta, un insecto, un hongo, lo que sea. ¿Y quién lo identifica? Pues la propia comunidad de usuarios. Y expertos ayudan. Se crea una base de datos enorme sobre biodiversidad. Que se comparte globalmente, ¿no? Exacto. A través de plataformas como GBIF, el Global Biodiversity Information Facility. Es una pasada. Vale. ¿Aves, bichos, plantas, algo diferente? Pues sí. No todos mirar seres vivos. También hay proyectos que miran al cielo, como Globe at Night. ¿Y qué hacen? ¿Mirar estrellas? Básicamente. Voluntarios de todo el mundo observan constelaciones concretas y reportan la estrella más débil que ven a simple vista. ¿Y eso para qué sirve? Pues para mapear la contaminación lumínica mundial. Ah, claro. Un dato útil para astrónomos, pero también para ecólogos que estudian el impacto de la luz artificial. Interesante. ¿Y algo sobre contaminación más terrenal? Pues sí, por ejemplo, el proyecto de monitoreo y evaluación de basura marina, el MDMAP. Basura en las playas. Eso. Voluntarios inspeccionan tramos de costa siguiendo un método fijo, clasifican y cuentan la basura. Para entender el problema de los plásticos y demás. Exacto. Y para ayudar a diseñar estrategias para mitigarlo. Tiene sentido. Y bueno, la lista sigue y sigue. Project Botbarst para la fenología de plantas, Cocorraes para medir lluvia y nieve. Aquí en España también hay cosas, ¿no? Sí, claro. Observadores del mar, para observaciones marinas. Plant Alert, para especies invasoras. Mencionabas antes uno de calidad del aire en Barcelona. Ah, sí. Atmos Academic, con estudiantes midiendo calidad del aire. O Wild Intel, en Huelva, que usa cámaras trampa e inteligencia artificial. Vamos, que hay de todo. Menuda variedad, sí. Desde pájaros hasta basura o la luz de las estrellas. Aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Cómo conecta todo esto con la educación en Perú? Con ese enfoque ambiental y las competencias que nos contabas. Pues la conexión es profunda y, la verdad, bastante natural. ¿En qué sentido? En que tanto la ciencia ciudadana como el enfoque ambiental peruano comparten objetivos clave. Ajá. Quieren fomentar la conciencia ambiental y animar a la gente a participar activamente, a implicarse para solucionar problemas y buscar un desarrollo sostenible. No basta con saber, hay que hacer. Esa es la idea. Y lo fascinante es que la ciencia ciudadana ofrece una forma muy práctica, muy de manos a la obra, de llevar a la realidad los objetivos del enfoque ambiental. ¿Cómo? Pues cuando los alumnos participan en un seguimiento real de su entorno, el río cercano, el parque del barrio, desarrollan un sentimiento de pertenencia, de responsabilidad. Ya no es algo abstracto de un libro. Exacto, es algo suyo. Suena bien, en teoría. Pero ¿hasta qué punto estas actividades permiten desarrollar todas las facetas de esas competencias? Por ejemplo, la de diseñar soluciones tecnológicas, ¿no se queda a veces un poco coja en proyectos que son más de observar? Es una buena pregunta. Es cierto que no todos los proyectos tienen un componente fuerte de diseño tecnológico per se. Claro. Sin embargo, la conexión sigue siendo potente, creo yo. Para la competencia Indaga, es casi un calco. Ahí sí encaja perfecto. Totalmente. Practican el ciclo completo. Preguntar, diseñar cómo recoger datos, a menudo siguiendo protocolos científicos, que ya es un aprendizaje, registrar, analizar, concluir, comunicar. Indagación pura y dura. Vale, para Indaga, clarísimo. ¿Y para Explica? Para Explica, el beneficio es directo. Ganan conocimiento de primera mano sobre la biodiversidad local, ecosistemas, fenómenos ambientales. Porque los están viendo y midiendo. Se vuelve tangible. Eso es. Participar en el Naturalist, por ejemplo, hace que biodiversidad o interacciones ecológicas dejen de ser palabras abstractas. Lo pillan mucho mejor. Bien. ¿Y para Diseña? Ahí estaba mi duda. Pues mira, para Diseña, aunque el foco principal sea recoger datos, el vínculo existe. Primero porque a menudo se usa tecnología, ¿no? Apps, a veces sensores. Sí, eso es verdad. Y segundo, y quizás más importante, los resultados de esa investigación ciudadana pueden ser el punto de partida perfecto. Ah, como disparador. Exacto. Los alumnos detectan un problema real con sus datos, pongamos, mucha contaminación en un arroyo. Y ahí se les puede plantear el reto. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué solución tecnológica podríamos diseñar? ¿Podrían diseñar herramientas de seguimiento o prototipos? Justo. Proponer soluciones basadas en lo que han encontrado. Así que sí, también conecta. Vale. Veo por dónde vas. Quizás con ejemplos prácticos se ve aún más claro. ¿Cómo se podría llevar esto a una clase concreta en Perú? Pues imaginemos algunas situaciones. A ver. Seguimiento de la calidad del agua. Un grupo de alumnos decide investigar un arroyo cercano a su cole. Inspirados por algún proyecto que han visto. Eso es. Primero se plantean preguntas. ¿Está limpio? ¿Qué lo afecta? Diseñan un plan. ¿Dónde tomar muestras? ¿Cada cuánto? Con protocolos, supongo. Claro, con cuidado y seguridad. Usan kits sencillos para medir pH, oxígeno, apuntan los datos metódicamente. ¿Y luego analizan? Analizan, ven cómo cambian los valores y preparan una presentación, quizás para la clase o para los vecinos o alguna autoridad local. Pura competencia indaga. De principio a fin. Otro ejemplo, biodiversidad en el patio del cole. Con iNaturalist, por ejemplo. Exacto. Salen al patio o a un parque cercano con móviles o tablets. Hacen fotos de plantas, insectos, lo que vean. ¿Y la app y la comunidad ayudan a identificar? Correcto. Luego investigan sobre esas especies. ¿Son de aquí? ¿Qué hacen en el ecosistema? Esto refuerza e explica directamente. Haciendo aterrizar conceptos de biodiversidad, ecología. En su entorno más inmediato. Y ojo, que igual descubren algo interesante. Pueden estar ayudando a un proyecto global desde el patio del INSTI. Mola, ¿no? No está nada mal. Venga, otro ejemplo. Calidad del aire local. Imagina que, inspirados por Atmos en Barcelona, deciden medir la contaminación cerca del centro. Por el tráfico, por ejemplo. Sí. Podrían investigar cómo construir sensores de bajo coste o usar algunos disponibles. Recogerían datos de partículas a distintas horas, en distintos puntos. Buscarían patrones. Eso es. Suben hora punta, donde es peor. ¿Y con esos resultados? ¿Podrían proponer soluciones? Claro. Mejorar la ventilación, hacer una campaña de transporte alternativo. Ahí entra de lleno la competencia Diseña. Muy gráfico. Se ve claro cómo estas actividades, conectadas con problemas reales, potencian el aprendizaje. Entonces, si esto tiene tanto potencial, ¿cómo integrarlo de forma más sistemática en Perú? ¿Qué pasos concretos se podrían dar para llevar la ciencia ciudadana de forma más habitual a las clases en Perú? Pues se podrían combinar varias estrategias, creo yo. A ver. Primero, aprovechar plataformas globales que ya funcionan, como iNaturalist o eBird, integrarlas en las clases de ciencia y tecnología y en los proyectos educativos ambientales integrados, los PEI. Que ya existen en el sistema peruano. Exacto. La clave sería usarlas para investigar temas locales, del entorno de los alumnos. Vale. Usar lo que ya hay. Segundo, animar a que los coles e institutos creen sus propios proyectos, adaptados a su realidad. ¿Cómo qué? Pues seguir la biodiversidad del huerto escolar, hacer auditorías de residuos, llevar un registro del clima local. Cosas así. Proyectos a medida. Eso. Tercero, buscar alianzas. ¿Con quién? Con universidades, centros de investigación cercanos, ONGs ambientales, organismos públicos. Para que los alumnos participen en proyectos reales ya en marcha. Justo. Y beneficiarse de la experiencia externa. Cuarto, usar los datos que recogen los propios alumnos como materia prima. Para investigar más en clase. Exacto. Analizarlos, compararlos, buscar patrones y usarlos como base para desarrollar propuestas, conectando con las competencias. Cambia la dinámica, ¿no? El entorno ya no es solo algo que se estudia. Claro. Se convierte en un socio en generar conocimiento relevante para la comunidad. Es potente. Me entiendo. ¿Alguna estrategia más? Y quinto, se podría incorporar la ciencia ciudadana en la educación para la gestión del riesgo de desastres. Que ya es parte del enfoque ambiental. Correcto. Los alumnos podrían ayudar a evaluar riesgos locales, recogiendo datos sobre peligros naturales o puntos débiles. La verdad es que suena bastante completo, pero pensando en el día a día, el curro de los profes, la falta de tiempo, ¿no choca esto con la realidad? ¿Es realista? Es un punto crucial, sin duda. Hay desafíos, no podemos negarlo. ¿Cuáles serían los principales? La formación del profesorado es uno importante. Necesitan sentirse seguros con estas metodologías, saber gestionar los proyectos, los datos. Necesitan herramientas y apoyo. Exacto. Otro tema clave es asegurar la calidad y fiabilidad de los datos. Que lo que recojan los alumnos sirva. Horarios. El día a día del cole. Y, por supuesto, el acceso equitativo. Hay que asegurarse de que todos puedan participar. Tengan o no tecnología, vivan donde vivan. Eso es. Garantizar el acceso a tecnología y recursos. Vale, desafíos reales. Entonces, poniendo en la balanza esos beneficios pedagógicos tan claros, aprendizaje activo, pensamiento crítico, conexión local, compromiso cívico, y estos desafíos, ¿cuál es la perspectiva? ¿Compensa el esfuerzo? Yo creo que la perspectiva es muy positiva, la verdad. ¿Sí? Sí. Las oportunidades de aumentar la motivación, de que entiendan de verdad los temas ambientales, de desarrollar habilidades científicas de forma práctica. Y de que sientan que pueden contribuir. Eso es clave. Que sientan que pueden contribuir a la ciencia real y a solucionar problemas de su entorno. Son enormes. Cultivar responsabilidad, ¿no? Exacto. Un fuerte sentido de responsabilidad ambiental y ciudadana. Que se sientan parte de la solución. Los beneficios potenciales, a mi juicio, superan con creces los desafíos. Que no son insuperables, supongo. No. Con buena planificación y apoyo, se pueden abordar. Bien, pues creo que hemos analizado en detalle esta conexión. Queda bastante claro que la ciencia ciudadana no es solo una herramienta más para los científicos. No, para nada. Puede ser un aliado pedagógico muy potente que además encaja, bueno, encaja muy bien con la filosofía del enfoque ambiental y las metas de aprendizaje en Perú. Así es. Ofrece una forma práctica, atractiva, con mucho sentido, para desarrollar las competencias del currículo, entender mejor su mundo y, quizás lo más importante, empoderar a los estudiantes. Justo. Darles herramientas para ser ciudadanos informados, responsables y activos en el cuidado del ambiente y en buscar un futuro más sostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que hay una oportunidad real para darle una vuelta a la educación ambiental y científica. ¿Para hacerla más viva, más relevante? Más conectada con los retos y las maravillas del mundo que nos rodea. Y esto nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? A ver. Más allá del cole, ¿cómo podrían las comunidades en Perú, los barrios, los pueblos, las asociaciones, aprovechar la ciencia ciudadana para entender y afrontar sus propios problemas ambientales locales? Buena pregunta. ¿Podría esa participación ciudadana en generar conocimiento llegar incluso a influir en las políticas públicas de su zona? Ahí queda la reflexión.